La Olla Express. Un día con... Centro Social San Antonio, Cercavi. Pues a las 8 de la mañana, 8:30. Me lavo la cara, me lavo los dientes, me preparo para venir a San Antonio a desayunar y a pasar la mañana. Me tomo un café descafeinado, más que nada por el tema de los nervios, que soy muy nervioso y no me gusta tomarlo café, que sea café. Después hago la habitación, me aseo, me suelo fumar un cigarro que más bien es un porrillo, no para que voy a decir otra cosa. Y luego si hace buen día, como hoy que más o menos se puede eso, cojo la bicicleta y he ido por ejemplo a hacer un recado a la Plaza San Miguel y ya me he venido para aquí con los compañeros que nos juntamos. Me tomo un colacao o lo que sea y pasamos aquí la mañana hasta la hora de comer. Solo levantarme siempre sobre las 7 o a veces me regañeo. Y lo primero que tengo que hacer es tomarme es mi metadona y mi pastilla de tranquilizante. Y luego una que estoy tomando que es para el estómago. No desayuno en casa, hay días que sí, hay días que no. A que me planteo el día y según tenga que hacer las cosas, pues las voy haciendo. Y lo primero que hago es, pues claro, venir aquí a pasar la mañana y luego pues a comer, es lo que hay. Bueno, me llamo Marisol y me levanto por la mañana y a las 5 por ahí me pongo a orar porque yo sí creo en Dios, creeré siempre aunque no voy a iglesias, pero hago mis oraciones, desayuno, en fin, entre que rumieras un poco y tal... pues te duchas, te arreglas un poco dentro de lo que se puede y entonces, pues así es mi vida. Vengo aquí a San Antonio, recién es muy prontito llevo poco tiempo aquí, pero sinceramente me encuentro bien. Era necesario, quizás estaba preparado para mí, pienso, luego existo. Vengo a San Antonio, donde hacemos algunas actividades y luego de... Cuando salimos a la 1:45, me voy con Francisco a dar una vuelta. Pues yo cuando me levanto, pues lo lógico, pues te vistes, te arreglas un poquillo, te aseas. De vez en cuando, algunas veces suelo tomarme un café y ya pues camino hacia aquí, hacia San Antonio, donde aprovecho pues las actividades que solemos hacer diariamente, que son muy variadas. Y en fin, y esa es mi mañana. En realidad yo creo que con el tema de las actividades que hacemos, pues por lo menos todos los días matamos la mañana. A mí no es por haceros la pelota, pero me gusta, el día que más me gusta son los jueves. Bien por los documentales que pone Jesús, bien por cuando venimos otros. Y los demás días creo que soy un poco quejica, en el sentido de que cuando no hay nada que hacer porque no hacemos nada, y cuando según lo que hacemos, que es demasiado aburrido, que es no me involucro. Se perfila oscuro sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo de se llega. quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará, llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Yo vengo al centro, me encuentro muy bien en el centro con los compañeros, compañeras. Me aseo, antes de venir aquí me aseo, hago alguna cosilla y luego por la tarde pues me hago mis sellos para entregarlos. No me aburro, no. Los sellos sellas y luego lo llevas a la trabajadora social y lo mira, como que has hecho algo. Y estoy a gusto. Hombre, por lo menos me entretengo aquí y paso la mañana. Y hasta la hora de comer, pues ya no vas por ahí, que estás por la calle dando vueltas sin hacer nada, porque ahora en invierno es muy problemático. Y aquí, pues, como cada día hacemos una actividad diferente, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pues son entretenidas. Hay algunas que están bien y otras menos bien. Hay muchas actividades. A ver, pues tenemos desde el centro de día, que vienen de lunes a viernes. Luego están las clases de informática, los lunes por la tarde a las 4:30. También hay un taller de empleo, de búsqueda activa de empleo, los lunes por la mañana. Luego hay algún usuario que está haciendo un taller de teatro, los miércoles por la mañana, que dentro de poco actuarán en el Teatro del Mercado. Hay taller de expresión corporal, hay taller de autoestima y luego salidas los fines de semana, los domingos. Salen por la mañana a dar una vueltecica. Ahora que hace un poco de frío, pues se han reducido las salidas una vez al mes y ya no sé qué más cosas. Vosotros sabéis un poco más que yo. ¿Qué más cosas? Y luego hay taller... ¿Tú crees que les gusta? Sí, bueno, también hay español para inmigrantes y taller de alfabetización para un poco mejorar la escritura y tal. Yo creo que sí que les gusta, no lo sé. Hay veces que se aburren y que dicen que no quieren hacer esa actividad, pero yo creo que es que tampoco saben lo que quieren. No, eso que se quede. Yo creo que muchas veces piden cosas y luego no quieren hacerlas. Tengo puesto el despertador a las 8:30, pero siempre me levanto más tarde. Eso de quedarme en la cama un poco más me gustaba muchísimo. Y lo primero que hago siempre es tomarme las pastillas. Tengo 4 por la mañana de viejuno. Bueno, me las tomo muy a gusto, pues porque ya con 65 años algunos ya pues nos han abandonado. Y yo veo los agujeros de los bombazos por los lados y digo, bueno, aquí estamos. Y empezamos el día. Desayuno, siempre lo mismo, son rutinas, una tostada con aceite y un Nescafé con leche. El café no me gusta por la mañana, tiene que ser Nescafé. Y entonces me pongo la tele, no, escucho algunas noticias sobre política, me cabreo, la apago y ya me pongo a hacer otras cosas. Casi siempre me voy a hacer ejercicio. por llevarle la contraria al cuerpo, que es lo que me pide no hacerlo, por mantenerme un poco en forma, porque me va bien para mis enfermedades, para mi diabetes y para todo, me va muy bien. Y luego ya cuando vuelvo a casa de hacer ejercicio, me ducho y ya empiezo con las labores propias de mi sexo, que es que como estoy jubilado yo y mi mujer no, pues me voy a hacer la compra y luego, hasta que viene ella y empiezo a hacer la comida, me pongo un rato a estudiar. Todos los días estudio un rato. Y luego ya, a eso de la 1:30 de las 2, preparo la comida, pongo la mesa, para cuando venga mi mujer, porque esté todo en condiciones. Pero los jueves vienes aquí. Los jueves vengo aquí, sí. Y muy a gusto. Muy a gusto, sí. Porque después de jubilarme, pues, en primer lugar, de pronto pasas de tener un montón de obligaciones a no tener ninguna. Y hay que tener obligaciones, y si no las tienes, te las buscas. Hay que tener actividad. Y luego yo tengo una sensación de mucho cariño en concreto a esta parroquia por distintos motivos. Uno, porque yo nací en Torrero y fui al Colegio San Antonio no cuando estaba aquí, sino que estaba en la calle Alicante, por la calle Alicante, la calle Monterregado. Tengo muy buen recuerdo de los capuchinos. Así como he conocido otros curas porque no me caen bien, por lo que sea, yo con los capuchinos, la verdad que siempre de niño me trataron muy bien, aprendí un montón de cosas en esta. Y luego, pues, pertenecía a esta parroquia, yo vivía en la Puyade, me casé en San Antonio, yo para casarme no fui en coche, me cogí a mi madre del brazo, nos cruzamos por ahí y me vine a casa. Entonces tengo mucho cariño a esta gente, sé de siempre que tienen una labor muy positiva, que no son curas, nunca han sido curas en el sentido clásico de la palabra, sino que siempre han sido gente más comprometida con los problemas de la gente, y yo si veía que podía ayudar lo poquito que puedo, pues lo hago. Y si ayudo algo, estoy muy contento. Ahora, que yo me siento ayudado por todos ellos cuando vengo aquí, también lo tengo que decir que es así. Pues yo, como estoy actualmente que no tengo trabajo estable, la única ventaja que tiene estar parado es acostarte a la hora que te da la gana y levantarte a la hora que te sale de las narices. Y es normalmente lo que hago. De cara a lo que me he dedicado toda la vida, que me he dedicado a hostelería y espectáculos, dijéramos que por la noche estoy más despierto que por la mañana. Por lo tanto, ya sea porque estoy creando audios, ya sea porque estoy leyendo, estudiar, que también estudio, pues resulta que por las noches estoy más feliz que feliz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no hay día que me eche yo a dormir antes de las 3 de la mañana o las 4. ¿Qué pasa por las mañanas? Que por las mañanas donde mejor estoy yo es durmiendo. Durmiendo, y me levanto pues cuando me lo pide el cuerpo. Que cuando me lo pide el cuerpo ya no desayuno, directamente pasa la comida. Me encanta compartir los audiovisuales que voy haciendo y que voy descubriendo con los demás compañeros. Me encanta también, pues eso, que nos contemos la vida el uno al otro y nos contemos lo que hay. Acompañarnos, que no es poco, hacernos compañía, pasar la mañana lo mejor posible. No soy una persona creyente, aunque también fui educado por franciscanos. Y bueno, no soy una persona creyente, pero muchos de mis valores igual vienen por ahí. De compartir, de realmente lo que pone la religión, no lo que nos han enseñado otro tipo de curas, que lo único que han hecho ha sido el Banco Vaticano. Aquí por lo menos la gente que tiene necesidades se le ayuda, y ya no es caridad, se llama solidaridad entre todos, y pues eso, ayudarnos, aunque solo sea pasar la mañana felizmente con comunicación. Hay veces que tengo la vida un poco más ordenada, porque suelo hacer cursos de audiovisuales del INAEN, entonces allá tienes el día más ordenado porque tienes un horario. Pero si no tengo ese horario, pues ya os digo, hago lo que me pide el cuerpo, como cuando tengo hambre, duermo cuando tengo sueño y demás. cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, ay. Trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Yo sobre el tema de la comida, pues pienso que, claro, como es normal, no se va a comer como en un restaurante, pero hay bastante quejica. No se come mal, ni dentro de lo malo, y días mejores, días peores. Yo estoy contento con la comida que se come y no la critico. Yo personalmente no lo llevo, ¿eh? Hombre, en el comedor aquí venimos gente normalmente pues que tenemos problemas. Cuando se ha llegado a un punto de ir a un comedor social, normalmente es porque o bien la situación económica o física no se está bien. Entonces, hay veces que hay que comprender que hay rifirrafes, que hay gente que ha tenido problemas de alcoholismo. Yo he tenido problemas con las drogas, hasta con el alcohol, con todo. Hay días mejores, hay días peores. Nos tenemos que dar cuenta de que, lo que vuelvo a repetir, que somos gente que normalmente pues tenemos problemas y no tenemos la vida fácil cuando se viene aquí. Entonces algún rifirrafe hay, pero por lo normal. De entrada, por ejemplo, en la Puerta del Carmen me parece que todos los días tiene que estar allí la policía, aquí no. Aquí, si hay algún problema, pues más o menos se subsana bien. Estoy contento, vamos, en ese aspecto. Bueno, yo estoy contento porque en el comedor casi todos los días dan muy bien de comer para una persona normal que eso se acaba algún día, que puede ser es que alguna cosa no te guste, pero bueno, por lo demás hay un ambiente más o menos, la gente que venimos aquí, que nos conocemos todos los días bien, se acaba algún día que pueda haber algún problema puntual, pero que las trabajadoras sociales lo suelen resolver. A la una nos dan un plato de comida, también nos dan el segundo plato, comida muy variada, buenamente lo que pueden darnos. Hay personas que quizá pues se quejen, ahí como dice mi compañero Alberto, que se quejen por el tema de la comida, lo que sea. Yo gracias a Dios, le agradezco que este plato que nos dan a la una, que este plato que nos dan a la una, oye, pues, y es un día a día que gracias a Dios lo podemos tener. De siempre he sido muy raro para comer, desde pequeño. Ya yo me llevaba muchos palos de mi padre porque decía, para ser pobre tú tienes mucho lujo para comer. Entonces, pues hay comidas que me gustan y hay comidas pues que no me gustan. Entonces, el día que viene la comida no me gusta, pues me quejo. Pero es porque no me gusta la comida. Luego, que esté bien hecha o no esté bien hecha, pues por lo general, a mi gusto, hay veces que le falta algo. Algo te quiero decir de cariño a la hora de realizar esa comida, ¿entiendes? Porque es como todo, cuando vas a hacer una cosa, si la haces sin ganas, te va a salir mal. O sea, y es yo lo que yo veo, ¿vale? Pero por lo demás, pues muy a gusto porque es lo que ha dicho ahí mi compañero, ni tienes que ir a comprar, ni tienes que cocinar, ni nada de nada. O sea, que cuando la comida me gusta como y cuando no, pues la dejo. Es lo que hay. Punto. Thank you. etapa en la de tratar de alcanzar un acuerdo comercial antes del 31 de diciembre si realmente Londres quiere volar solo a partir del 1 de enero. Yo después de comer lo único que hago es echarme la siesta y después de despertar pues me fumo un cigarro y me voy para la calle con la bicicleta a rurar y a ver a mi amiga, nada más. Y si tengo que comprar, pues compro, lo llevo a casa o me lo llevo en la mochila, nada más. Bueno, pues por la tarde, si tengo ganas y sueño, pues me echo un sueño. Y luego me voy a pasear o me quedo viendo la televisión o me pongo de comer ciego. Bueno, pues yo cuando salgo de comer, normalmente me voy a casa directamente. Sobre las 3 o 3:30 tengo un amigo, bueno, un conocido tirando amigo, que lo conozco hace muchos años, que me reencontré con él este verano. Y algunas tardes pues quedamos por ahí por la calle Sevilla y estamos un rato. Lo que pasa es que ahora, desde que ha llegado el frío, pues muchas veces me acomodo y como se haga a las 6 o las 7, que se haga de noche y haga frío, pues ya me quedo en casa y el aburrimiento de la televisión. Se me hace, la verdad es que desde que ha llegado el invierno, a ver si me pongo las pilas, porque hay días que se me hacen muy largo, estoy mucho tiempo en casa. Bueno, pues yo las actividades que suelo hacer después de comer pues es me suelo juntar con 4 o 5 de aquí del comedor y nos vamos a echar unos partidos a ping pong aquí en el Parque Pignatelli, en las mesas de ping pong, y luego pues también pues igual nos dan las 3:30, a las 4. Lo típico mío es solo bajar pues al Pilar y bueno, y así pues hasta que llega más o menos aproximadamente las 7 de la tarde, que es cuando ya me voy a recoger, ya cuando cae la fresca, ya sobre todo ahora. Bueno, yo generalmente cuando salgo del comedor me voy a casa, me suelo poner a ver la televisión un rato, el informativo, y después me suelo echar una pequeña siesta. Después de la siesta me levanto, me vuelvo otra vez a ver la televisión, alguna cosa que me interese, y luego ya me salgo a dar una vuelta por ahí, un paseo, y normalmente regreso a casa a las 7:30, a las 8, y ya a ver la televisión, cenar y lo típico. Bueno, pues algo de comer, a lo menos cuánto, que normalmente antes cuando me tomaba el aperitivo, y para comer a las 2, pero a lo menos cuánto estoy comido. Pues voy a casa, me lío un cigarrito, me lo fumo con mi gatita, y me pego toda la tarde a la televisión. O si hay una amiga que me llama para que le haga un rato compañía y le cuente un par de chistes, se los cuento. Y normalmente me suelo pegar mucho al término de la televisión. Veo mucho YouTube porque la televisión me cansa, porque la caja tonta, así estuve tonto. Pues entonces veo YouTube para tontarme un poco más. Y la verdad es porque o me doy alguna vueltecilla por ahí, suelo hacer una vida muy solitaria. Porque soy antisocial, me gusta mucho estar solo. Y a mi marcha, y normalmente eso es lo que hago, ver la televisión y estar pues con una amiga o con un amigo o un par de amigos y nada más. De eso, y que voy haciendo pues lo que me va conveniendo cada momento, lo que me apetece. Como no tengo que dar explicaciones a nadie, lo que me apetece cada momento pues lo va haciendo. Como va viendo el otro, lo voy toreando. Me pongo la radio y soy feliz. Estoy calentito y estoy feliz. Y estoy la gata instalado, aún soy más feliz. Que la acaricio. Y a veces hasta me acaricia también. Y, no, y bueno, pues lo que os hace todo el mundo, asearse, hacer algo de la casa, o me voy a dar una vueltecita con un par de perritos, que le hago un favor a una amiga que está trabajando y no puede, y le doy una vueltecita con un par de perritos, y eso que suelo hacer, y eso es lo que hay. Y eso se resume, así es todo el año, ese es un día, pues todo el año es igual, los 365 días. Soledades voy, de mis soledades vengo, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos, porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la aldea donde dónde vivo y dónde muero. Qué convenir de mí mismo, no puedo venir más lejos. Qué convenir de mí mismo, no puedo venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo, más dice mi entendimiento. Que un hombre que todo es alma, que un hombre que todo es alma, está cao vivo en su cuerpo. Y entiendo lo que me basta, y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. Cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. Dicen que antiguamente se fue la verdad al cielo, tal la pusieron los hombres, que desde entonces no ha vuelto. Tal la pusieron los hombres, que desde entonces no ha vuelto. Ni estoy bien ni mal conmigo, mal dice mi entendimiento. Que un hombre que todo es alma, que un hombre que todo es alma, está acá vivo en su cuerpo. Y a mis soledades pongo, de mis soledades vengo. Porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Porque para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Yo hasta hace un año, pues más, estuve con una viviendo acompañado, pero vamos, al final estoy, llevo un año y pico solo y hay días que mejores, hay días peores, porque ya sabemos que la soledad es mala, pero vamos, soy como dice aquí, que más vale solo que mal acompañado. Entonces soy muy antisocial en el sentido de que me encuentro bien a solas, aunque a veces haya momentos que me quede una burra, o sea, que se me caiga la casa encima, que gana cuando se me cae la casa encima, que es lo que hago todas las tardes, salgo de comer, voy a casa, veo un poco las noticias, me acuesto una horica o un poco más y salgo y me quiero. Cojo, me voy a dar una vuelta, me voy hasta mi barrio, la Magdalena, desde la alfajería, andando. Me tomo ahí mis dos o tres cervecitas, ámbar, lemon, porque no bebo alcohol hace 4 años, y cuando se hacen las 7, 7:30, pues voy para casa y de camino si tengo que comprar algo para cenar, pues lo compro, y si no, pues... Pero vamos, por lo general, bien, más vale solo que mal acompañado. Bueno, yo tengo un refrán que dice, ni perros, ni gatos, ni niños, como mucho pareja. Y no hay manera, dijéramos que, pues eso, vivo solo, pero igual que el compañero, yo hay momentos que disfruto de mi soledad, de mi música, mi cine, mis locuras, ponerme a escribir, estudiar. También hay otros momentos que echo en falta precisamente el tema pareja, porque he tenido pareja en otros tiempos. Y hay veces que, pues eso, igual que estoy muy sonriente y muy feliz de veces que estoy solo, hay otras veces que tengo bajón y qué desastre soy, todos los demás tienen familia, yo no tengo, y te das mal, y pero bueno, al día siguiente se pasa. No sé, es que tiene sus altibajos, yo ya te digo, hay momentos que estoy muy feliz y hay otros que no. Por ejemplo, el tema de vivir acompañado, ya no porque te hagan las cosas, vives acompañado y no eres tan marrano, porque yo, por ejemplo, como soy tan vago y la mierda no molesta, pues está la casa como está. Entonces, cuando he compartido piso o he tenido pareja, no porque lo hagan los demás, sino porque ya te marcas otro tipo de disciplina, de primero para no tener que discutir, después para que cada uno tenga claras las labores que tiene que hacer, ¿no? Pero que si no, ya te digo, de no ser que venga alguna visita, ya, no me molesta la mierda, no escobo, no frego, hasta que no queda un plato, no lavas los platos. Pero no sé, son malos hábitos que yo tengo. Hablando del tema de Soledad, la verdad que sí, que yo en vez de llamarme como me llamo, me tenía que haber puesto mi madre Soledad, porque estoy muy solo, la verdad. Fíjense, si estoy solo, que me miro en el espejo y digo, anda, ya somos dos. O sea, tanta mi soledad. En fin, sí, la verdad que sí, la soledad es, algunas veces, sí, algunas veces se desea la soledad, pero algunas veces también el no estar solo también destruye bastante. Pues yo vivo con un compañero que es el dueño del piso, bueno, el inquilino, y yo llevo años con él, muchos. Me trata como un hijo, pero no soy familia de él, soy amigo. Entonces me cogió para que no estuviera en la calle, porque en la calle en invierno hace mucho frío. Y me llevo muy bien con él, muy bien, muy bien. No tengo quejas, es mayor, pero vamos. Yo vivo con mi madre y por las tardes pues nos entretenemos hablando algo o viendo la televisión. No suelo ver mucho la tele, pero, por ejemplo, como tarde, a las 3, que es la hora que suelo comer, me gusta tantear varios telediarios para contrastar las noticias. O sea, me suelo ver el telediario de Aragón y me suelo ver la 1, aunque a veces hago zapping con la Sexta. Y últimamente, yo no veía mucho la tele porque estoy más enganchado a internet, pero últimamente veo un programa de la 4, se llama Todo es Mentira, que me gusta bastante. Se nota que tendenciosamente es un poco para la izquierda del programa, pero me gusta. Me gusta cómo cuentan, cómo nos mienten y cómo hacen que una mentira repetida 40.000 veces se vuelva verdad. Luego, a lo que acaba eso, generalmente me voy a internet, aunque alguna vez, como no lo vi en su momento, últimamente veo a Los Serrano, que no la había visto en su momento y pues me entretengo. Luego ya acaban Los Serranos y estoy viendo la tele, ya viene el telediario, la cena. Si echan alguna peli que me gusta, me la veo, y si no, me meto en internet. Bueno, pues por la tarde, cuando llego a casa, pues lo primero que hago desde luego es ponerme la tele, porque también vivo sola y no quiero silencio. Y entonces pues me pongo dos telenovelas. ¿Qué es eso? Amar es para siempre. ¿Alipio? Y el ¿Alipio? Puente Viejo. Y bueno, pues así hasta que llega la hora de ver otra telenovela, que es La Divinity, y esta se llama Te alquilo mi amor. Me tengo que dedicar a eso, a ver telenovelas, porque si no, en casa sola, pues, bueno, aunque haces algo en casa, pero allá. Yo siempre voy a ver a mi nieto, pero ahora no. Él está estudiando y está muy ocupado, y no puedo ir a verlo. Y morirás envenenado. ¿Pero qué estás diciendo? Yo también tengo el poder de convertirme en serpiente. Vivo ahí en el agua entre esas rocas. Si tratas de hacerme daño, saltaré sobre ti, te envolveré y te arrastraré hasta allá abajo, al fondo de la gruta, donde el río se pierde bajo la montaña. ¿Pero estás loca? Eres malo. ¿La televisión? Sí, pues bueno, todos me parece que hacemos lo mismo, ¿no? Y a casa y enciende la televisión. Normalmente también suelo hacer lo que ha hecho un compañero. Como hago mucho zapping, no me gustan los anuncios, suelo ver bastantes telediarios, bastantes programas de consultas de diplomacia, diplomáticos hablando, bueno, periodistas, ¿no?, tertulias políticas. Suelo ver varias, veo varias, y como veo varias, pues me suelo quedar con la que más o menos a mí yo veo que es lo que hay en verdad. Porque tanto mentira es verdad, que al final tantas mentiras se hacen realidad. Y como no me suele gustar mucho, ya me canso, me veo mucho en YouTube. Veo muchos programas de animalitos, porque soy muy sentimental, muchos conciertos de rock, y más o menos eso es lo que hago. La televisión, la verdad es que me cansa también, mucha televisión. algún documental que está en las dos, que suele, en las dos, que suele ser muy bueno, de naturaleza. Por ejemplo, hay a las cinco, cinco y pico. Y poca cosa más. Y la sexta sí que la veo mucho. El Wyoming, por ejemplo, me gusta mucho. Sí. Y, no sé, un poco irónico es, pero es muy bueno. Es un genio. Independiente y es un genio. Para mí, particularmente. Y poco más. Luego me hago la cena, estoy un rato con la gata y me fumo un par de cigarros y cuando me apetece, pues como tengo que dar explicaciones, me voy a la cama. O hago lo que me sale de los pitos. Sin más. Y voy como me apetece y como me sale. Y eso es lo que hay. La televisión, una caja tonta. Claro, pero si veo 20 tertulias y a 50 tertulianos, pues me quedo más o menos con lo que yo pienso y con lo que veo y con lo que pasa en la vida real. Y meten todos más que la que los parió. Un mogollón. Pues antes de acostarme suelo verme, pues eso, el Wyoming, el intermedio, porque me, aparte de que dice las cosas pues muy, como de muy divertidamente, son, dice verdades como casas, entonces pues me gusta verlo, y por otro lado porque la tía que tiene al lado pues está como un tren. Y si echan alguna película, pues me queda verla o suelo, cuando termina el intermedio, suelo poner a ver si hay alguna película buena, si la hay bien, y si no, pues cojo el tranqui magazine y a la cama. Y me quedo en seco enseguida. Yo por la tarde veo parte del informativo de Aragón Televisión y también alguna parte del informativo de La Primera. Y después, si tengo un rato, leo algo en internet. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Si en la fiesta nacional yo me quedo en la cama, igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Si en la calle como un ladrón ya la pagaba un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín para saber cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún ruido, porque no va la zarzuela al camino mío. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Mi mayor problema, pues la edad y la salud y la economía. Sí, ya está, no hay más. La pregunta es difícil. Pues yo, el mayor problema que tengo en casa es que ahora vivo en una habitación y hay con unos compañeros de piso que me llevo bastante mal. Entonces eso hace que estés más a disgusto que cuando hay con... De cuatro, con dos me llevo bien, pero por no cruzarme con una pareja que hay y no tener problemas, pues... eso la verdad es que lo fastidia bastante la historia. El problema es pues saber con qué entretenerme para pasar el día. Pero bueno, miro internet, veo la tele, nos damos una vuelta con Francisco y así y venimos aquí al centro de días y así pasamos el día. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. El único problema que tengo es el económico. A mis años ya, pues tiro como puedo. Y bueno, y me divierto sanamente, pues como puedo. Si tuviera dinero, pues a lo mejor ya no estaría aquí. No estaría en la tierra, para que me entendáis. O sí. O sea, tengo enemigos, que lo sepa. No tener trabajo a lo mejor puede ser eso. Mi mayor problema. Estar parado y ya son muchos, muchos años. Entonces te ha llegado el cuerpo a relajarse de tal forma que es que... llega el momento que ya te dejas por imposible, como diciendo, ¿para qué voy a buscar si ya con mis 59 años ya no me cogen? Y desde que empezó la Expo me quedé en el paro, me he dedicado a hacer cursos y no me ha servido ninguno para nada. Pues, el mayor problema es eso, no tener trabajo. Me gustaría encontrar un trabajo porque estaría más entretenido, dispondría de económicamente de más dinero y mi aspiración sería poder vivir tranquilamente solo en un piso yo. Como la mayoría quizás de un tiempo a esta parte, ¿no? Pues la economía, el que no puedes llevar, y sobre todo después de la economía veo... pues lo que es que me falta tiempo, me gustaría tener más tiempo para llegar a todo, pero es imposible, por lo tanto, bueno, lo llevo. Pues no tener dinero, no tener trabajo, por novia, da igual porque sale cualquier día. No tengo problema, no tengo prisa por tener novia. Y vivir pues con el compañero y vale, y hacer las cosas que tengo que hacer y vale. Mis cosas. No me aburro, no. No me aburro, la verdad. ¿Qué problema? Pues problema obviamente parecido a alguien ha dicho, pues que yo también llevo un largo tiempo parado y que mis únicas labores han sido trabajo voluntario, prácticas de tantísimas cosas que he estudiado en los últimos años y resulta de que te ilusionas por cosas, no hacer más que renovarte... Y no veo que vaya a tener un trabajo de mi profesión o de lo que me gusta tal y como están las cosas. Sí, premios, reconocimientos, ocupar mi tiempo. Sí, la verdad es que vivo feliz. Pero el problema es que ya me canso de trabajar por la cara y dijéramos que lo que hace falta es aquí es dinero, ¿no? Por lo demás vivo muy feliz. No tener un piso, un apartamento con una habitación... una cocina y una sala, y no trabajar como maestra de música. Como compositora y maestra de música y cantante, no tengo ningún trabajo de mi profesión. Y llevo un tiempo haciendo trabajos que no es de mi profesión. Y trabajo de mi profesión lo he hecho como voluntaria. He estado en la radio 2 años y medio porque es algo de mi profesión. Y es el problema, que no encuentro hacer un trabajo de mi profesión. Muchas veces ultimo en las cafeterías como camarera o como ayudante de la cocina, pero yo soy maestra de música, yo soy músico, yo soy cantante y yo soy compositora. Y ese es el problema. Y luego encontrarme sin trabajo y tener que compartirme el piso con mucha gente, que cada uno tiene una manera muy diferente, y es muy, muy fuerte para mí, eso es muy fuerte para mí. Me gustaría tener una familia, tener hijos, aunque yo ya soy un poco mayor, pero vamos, de salud, pues no me puedo quejar. Creo que me he dejado en el mayor el problema que tengo, he mirado más el día a día, los compañeros de trabajo, que de piso. Que quieras que no, eso pues es más solucionable o yo qué sé. Creo que me preocupa más la relación familiar, sobre todo con mi hija, que está lejos y es prácticamente no nos vemos, y eso me lo he dejado. Y el tema de por la mañana la medicación, que yo también tomo metadona, tomo un día de metadona, pero me gustaría quitármela. Conseguí bajarla, di un tirón de 40 a 10, pero del 10 para abajo me da miedo, estoy ahí estabilizado y me gustaría quitármela del todo. Mira, yo si algo he tenido suerte en esta vida es con la mujer que me casé. No, eso tengo que decirlo porque es así. O sea, mi vida es muchísimo mejor desde que la conozco a ella. Y oye, han ido pasando ya, este año van a ser 40 años que me casé. La mejor inversión de mi vida. Esas las cosas como son. Por tanto, como te he dicho antes, estoy por la mañana preparando la comida para cuando viene de trabajar, pronto se me jubila ya enseguida. Pues yo estoy deseando que llegue. Entonces, ¿qué es lo que hago por la tarde? Pues después de fregar los cacharrillos, las 4 cosas que me quedan pendientes, ver, saber y ganar. Todas las tardes yo veo saber y ganar. ¿Sabes? Y me gustaría alguna vez ir a concursar, pero soy muy cagueta. Y entonces me da mucha vergüenza aparecer por allí. Porque, bueno, y luego ya casi siempre lo que suelo hacer, mi mujer descansa un poquito, porque ha estado trabajando toda la mañana. Y yo, como lo que me gusta más es leer y eso, pues me pongo otra vez por la tarde a leer hasta que nos vamos a dar una vuelta por la calle, un paseo, sin rumbo fijo, a tomarnos una caña. Alguna vez bajamos hasta el Pilar a ver a la Virgen, los miércoles nos vamos al cine, me encuentro con Francisco, ocasionalmente, y así hasta que se hace la hora de cenar, simplemente. Pero muy rutinas también, casi todas las tardes, un rato también de, hemos hablado de vivir acompañado, pues también algún rato por las tardes de actividad individual, de estar solo, leyendo o lo que sea, que la soledad, si es apetecida y durante un corto periodo, no muy largo, también es buena, te da buena. Bueno, no es que no me haya tocado en mi vida épocas peores, malas, disgustos, como a todos. Todo la vida nos reparte antes o después, más o menos, pero quejarme yo aquí en este momento me parecería un pecado. Es una época dulce de mi vida, soy razonablemente feliz, no soy feliz de una manera tonta, que todo es bonito, todo es estupendo, pero la verdad que no podría, me parece sencillamente un pecado quejarme yo aquí ahora. El sol brillará mañana, puedes apostar a que mañana sale el sol. Si pienso que igual mañana el camino duro ya se allana, es mejor cuando el día que ves solo es oscuro. Debes solo sentir, reír, cantar. Oh, eso ya era mañana. Siempre voy en bicicleta y tengo el culo plano. Somos grupo. Somos grupo. Somos grupo. Somos grupo. Somos grupo. Somos grupo. Un podcast de Paisaje Sonoro.